When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos en los estudios centrales de Radio Torcal después de haber disfrutado como nunca, como enanos, lo más grande que ha vivido Antequera a nivel deportivo. La 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey ya es historia y ha marcado un hito igualmente histórico en la celebración de actos deportivos de gran calado en nuestra ciudad. Pues tenemos que hablar de la Copa de Su Majestad el Rey, evidentemente. El Fútbol Club Barcelona Borges, que se ha proclamado campeón de la 35ª edición de esa Copa, de ese torneo del CAO, y que se alza con los tres títulos ya disputados. La Liga Sobal lo tiene un poquito más complicado, pero se hizo con la Supercopa de España, se hizo con la Copa Asobal celebrada en Córdoba, y se ha hecho en Antequera con la Copa del Rey. Vamos a ir desgranando durante la semana lo que les comentaba a nuestros fieles, a ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que confían en nosotros. Muchísimos sonidos que tenemos de esta Copa del Rey. Muchísimas entrevistas a pie de cancha con el micrófono inalámbrico de nuestro compañero David Sierra. Perfecto el trabajo que ha elaborado nuestro David. Y también, como no, nuestra Rebeca Buriana mezclada con los aficionados en la grada, recogido las impresiones cuando se estaban jugando los partidos de toda esa buenísima afición que tiene el balonmano en nuestro país y que ha estado en Antequera. Y también vamos a comentarles algunos de los actos que se han visto alrededor de esa Copa del Rey. Sin ir más lejos hoy, porque lo creo interesante, voy a rescatarles y vamos a poner un cortecito de la conferencia que dio el maestro, la voz del balonmano en nuestro país durante más de 30 años. Luis Miguel López, que nos dejaba a todos con la boca abierta en las instalaciones del Hotel Antequera Golf, con una conferencia magistral y simple y llanamente relató sus 30 años de experiencia alrededor del mundo del balonmano. Les voy a poner un cortecito hoy de 3 minutitos y algo, pero yo quiero hacérselo llegar en su integridad y lo vamos a hacer por capítulos. Les doy algunos datos hoy. Y tenemos noticias de fútbol, evidentemente, el Antequera Club de Fútbol, que solo pudo empatar en casa y en tierra aún más algunas de las poquísimas esperanzas que había de conseguir esa cuarta plaza. Ahora vamos a decirles que en estos momentos se está produciendo una reunión del seno de la cúpula del Antequera Club de Fútbol y vamos a ver mañana por dónde salen las cosas. Y vamos a finalizar esta primera edición de la semana contándoles noticias de bádminton, contándoles noticias de atletismo, porque no solo de balonmano ha vivido nuestra ciudad, eso sí, cuando lo ha vivido desde el corazón, como ese que se han llevado los que nos han visitado durante esta última semana. Y vamos a entrevistar hoy al amigo Jesús Marín, el coordinador de la base de los equipos del Antequera Club de Fútbol y de la Escuela Municipal, que tienen cositas buenas que contarnos. Ahora, 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos a meternos ya en faena, señores. Vamos a meternos en faena y les vamos a comentar pues la noticia que viene recogida en todos los diarios nacionales, evidentemente en los deportivos, también en los no deportivos, porque la Copa del Rey, a pesar de que no tiene la trascendencia que se le debería de dar, porque considero yo al balonmano, y ya que llevo más tiempecito abrazado a esta bella disciplina deportiva, se le debería de dar bastante más cobertura mediática, sobre todo a nivel televisivo, de la que se le da. Sin ir más lejos, el partido de nuestro Antequera 2010 contra el Reino de Navarra se salió de la parrilla de la televisión y se tuvo que emitir en directo a las 12 de la noche. En resumidas cuentas, y lo que nos deja esta Copa del Rey y alrededor de lo puramente deportivo, es que el Fútbol Club Barcelona Borges se proclamó campeón de esa 35ª Copa del Rey, tras imponerse al Real Ademar de León en un encuentro que tuvo absolutamente de todo. No podía tener otro final esta fantástica competición celebrada en Antequera. Y les leo una nota oficial de Asobal. Un final con dos equipos con hambre de títulos y un partido con tensión durante más de los 60 minutos reglamentarios, ya que ha sido necesaria una prórroga para decidir el campeón. Es la 14 edición de la Copa del Rey para los de Xavi Pascual, dominadores en el palmarés del torneo del CAO. Adquirió el conjunto barcelonés las riendas del electrónico pasados unos primeros minutos igualados, tras los que jugadores como Laszlo Nagyk e Iker Romero, al fin y a la postre máximo goleador del encuentro y de la final con 13 tantos, se mostraban en la línea de anteriores partidos, muy muy acertado. Cuando el Real Ademar se dio cuenta y trató de frenarlos, fue Juanín García el que adquirió protagonismo ofensivo para ir poco a poco haciendo más grande la ventaja azulgrana. El equipo leonés no estaba inspirado de cara a portería y, por si eso fuera poco, Daniel Saric estaba cuajando una gran actuación. Así se llegó en el minuto 20 al 13-7 que reflejaba el electrónico del Argüelles. Pero reaccionaron los leoneses. Jordi Rivera dio salida a Vicente Álamo y sus paradas junto a una defensa mucho más abierta y presionante lograron reducir la desventaja hasta los 3 tantos, aunque finalmente fueron 4 los tantos de diferencia que señaló el electrónico al descanso. En la reanudación continuó la dinámica positiva del final de la primera mitad para el Real Ademar de León, con la misma intensidad defensiva que le mostraba que la mostrada en los últimos minutos del primer cuarto. Los hombres de Jordi Rivera frenaron a los lanzadores azulgrana, mientras Costa, extraordinario en la faceta ofensiva, se encargaba de reducir la desventaja y se redujo todo lo que podía reducirse, hasta que el encuentro se empataba a falta de 10 minutos para el final, 21-21 en el marcador. Todo estaba por decidir en la recta final. Mucha igualdad entre ambos equipos y momentos críticos superados por el Fútbol Club Barcelona, como el que atravesó a falta de 4 minutos cuando su rival pudo coger una renta de 3 tantos. Se sobrepusieron los catalanes y con rápidos ataques y jugadores determinantes como Nodesbo e Iker se volvió a igualar el encuentro y así se llegó al final con necesidad de una prórroga para decidir al campeón. En la segunda mitad de la prórroga, los pupilos de Xavi Pascual de Pasqui aprovecharon a la perfección una última superioridad numérica tras la exclusión de Buntic. La superioridad le sirvió al Fútbol Club Barcelona Borges para ponerse 2 arriba y finalmente Daniel Saric, con 3 intervenciones de mucho mérito, se encargó de cerrar una final emocionantísima. El marcador final 38-35 y madre mía el pabellón Fernando Argüelles, que yo lo había visto vibrar muchísimas veces, pero ayer rugía con los leoneses en su interior y con todos los antequeranos, comarcanos y miembros de peñas de todo nuestro país, estaban vibrando con este regalo que ha sido la Copa del Rey de balonmano. Vamos a escuchar una de las cositas que decía el presidente de Asobal, don Javier Zurriarain, y en la recepción oficial que se le hizo a los equipos de esta Copa del Rey, a los 8 contendientes, en el salón de plenos de nuestras casas consistoriales. Vamos a escuchar al presidente de Asobal, porque decía que como presidente no sabía si iba a venir, pero que sin ser presidente va a venir seguro, y que Asobal va a estar presente en Antequera. Escuchamos al presidente de Asobal. Señor presidente de la Federación Española de Balonmano, autoridades, amigos todos. Señor alcalde, voy a repetir las palabras que dije aquella vez. Hemos venido aquí, nos hemos visto en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Hemos conocido a sus gentes, hemos conocido sus alrededores, hemos conocido esa montaña romántica y hemos trabajado con sus gentes, de verdad, verdaderos profesionales que han hecho de esta Copa del Rey, de esta organización, como si fuese algo más que suyo. Gracias por todo esto. Y ahora hemos llegado a la mitad de esta Semana Fantástica, que la autotitulamos así, Semana Fantástica. Nos quedan las semifinales y la final. Todo ha salido mejor de lo que nosotros creíamos que iba a salir. Nosotros preveemos que va a terminar esto muy bien. Va a terminar con una organización que lo ha dado todo y que creo que se va a volcar en el final. Van a venir muchas autoridades aquí. Vamos a recibir a mucha gente. Esperamos que el final sea apoteósico. Y termino. Volveré. Volveré no siendo presidente de Asobal. Y Asobal volverá. Ustedes lo creen o no, así que el final tiene que ser un saludo. Muchas gracias. Pues perdonen ustedes un poquito ese cortecito del sonido, porque ha habido de todo, ha habido camiones, ha habido perritos que lo hemos estado escuchando, pero yo creía conveniente poner este corte porque, fíjense, era el viernes en la recepción oficial del ayuntamiento, todavía quedaban las semifinales y la final, y el presidente de Asobal se deshacía en halagos hacia la organización. Estaba ayer que no cabía en sí de gozo, y si por él fuera, le daba Antequera la Copa del Rey del año que viene, la Copa Asobal y la Supercopa si hacía falta. Porque el hombre, don Javier Zurarain, el presidente de Asobal, estaba que no cabía en sí de gozo al ver, por fin, porque yo sé que este hombre está luchando mucho por el balonmano de nuestro país, cómo era acogido en una ciudad prácticamente por toda ella. Porque así fue, hasta el 7% de la población antequerana abarrotó el Fernando Argüelles en la finalísima. Y hubo un momento pues bastante emocionante para nosotros, para los que luchamos todavía por este nuestro balonmano Antequera 2010. Y fue ese minuto 15 de la segunda mitad, donde todo el pabellón, camiseta roja de la de Mar de León, tengo yo que contarles que inclusive, porque estaba muy cerquita de algunos de ellos, que se quitaron la camiseta de su equipo que estaba luchando por la final de la Copa del Rey contra el Barcelona y sacaron la camiseta verde. Y eso sí que es de verdaderas aficiones, señoras, donde las haya, de cualquier deporte que se precie. Pues vamos ahora, señores, a ponerles ese cortecito que les anunciaba. Vamos ahora a ponerles el cortecito de esa conferencia magistral que dio pues un maestro. Si da una conferencia magistral, evidentemente tiene que ser un maestro. Luis Miguel López, la voz del balonmano nacional durante más de 30 años en televisión española.

Y esas barbaridades de estar todo el día. Simplemente un cortecito de tres minutitos y algo, y fíjense en tres minutos las anécdotas que ha desgranado, que ha relatado el maestro de la radio en otra época y de la televisión, Luis Miguel López. Ya les digo que si ustedes quieren la conferencia completa, pueden escribir un correo electrónico a deportes@grupomediante.com. Y se las haremos llegar, evidentemente, porque es una hora 40 minutos y es complicado de colgarla y de enviarla por correo electrónico. Aquí en un CD se puede grabar y se la pueden ustedes llevar. El que esté interesado en la conferencia completa de Luis Miguel López, correo electrónico a deportes@grupomediante.com. Les digo que no tiene desperdicio. Cita la Metaloplástica, ese famoso equipo que marcó época, y bueno, cuenta anécdotas de todo tipo. Vamos ya con otras cositas, porque vamos a seguir evidentemente desgranando cosas de la Copa del Rey durante toda la semana. Y fíjense, no descansa el deporte del balonmano. Pasado mañana de madrugada, salimos para Barcelona para hacerles en riguroso directo el partido Fútbol Club Barcelona Borges Antequera 2010. Iba yo a decir Reales porque todavía estoy con la final de la Copa del Rey. Antequera 2010, el hombre de Antonio Carlos Ortega, que se van a tener que medir a los ya campeones una vez más de la Copa del Rey. Vamos a ir ya con otras cositas, pero les adelanto ya que vamos a hacer en directo ese partido a partir de las 6 de la tarde de pasado mañana miércoles, y desde el Palau Blaugrana de los campeones de la Copa del Rey de Antequera. Bueno, y vamos a ir con el fútbol, porque el Antequera Club de Fútbol, el equipo que dirige hasta la fecha, porque bueno, ayer puso el cargo Oscar Mena a disposición del presidente, más que nada para que se ahorrara un sueldo, y hoy a esta precisa hora, está reunida la junta directiva, la cúpula de la junta directiva del Antequera Club de Fútbol. Mañana les diremos, en nuestra segunda edición de la semana de Antequera Suda, qué determinaciones se han tomado, si todo va a seguir igual, porque ya casi que peor no cabe la cosa, o se van a tomar algunas determinaciones. Eso lo podrán ustedes escuchar mañana en nuestra segunda edición de la semana, como les decimos. El Antequera Club de Fútbol, que empató a uno, que se queda en la posición número 11 de la tabla con 40 puntos, tabla que viene encabezada por el Motril con 56 y cerrada por el Arenas de Armilla con 25. Los hombres de José Guerrero, que volvieron a caer en casa 1-3 frente al Lauro, que les deja todavía en la penúltima posición de la tabla con 19 puntos. Y la próxima semana los hombres de la Unión Deportiva Torcal visitarán Casa Bermeja. Y los del Antequera Club de Fútbol B, que nos dieron la alegría del fin de semana en el tema futbolístico. Vencieron 0-2 al margen y se sitúan en décima posición con 30 puntitos. Los que sí están que se salen son los chicos de la base y de la Escuela Municipal de Fútbol. Vamos a hablar con Jesús Marín, el coordinador de la base y también de la Escuela Municipal de Fútbol, de los chavales que están creciendo como nadie y hay que prestarles atención. Bien, señores, pues continuamos aquí en la primera edición de la semana, como les decimos, Antequera Suda. Y vamos a estar mañana también, vamos a estar aquí, pero pasado mañana saben ustedes que disputa el Balonmano Antequera 2010 su partido de Liga Asobal, y hemos estado liados con el balonmano no hace ni 24 horas, y ya nos vamos otra vez a movilizar y nos vamos a ir hasta Barcelona, y desde el Palau Blaugrana les vamos a llevar esa retransmisión. Pero antes, y no solo de balonmano vive Antequera, aunque lo haya demostrado, tenemos que estar con la base, tenemos que estar con la cantera y tenemos que estar con la Escuela Municipal de Fútbol, y tenemos comunicación al otro lado de la línea telefónica, tenemos a Jesús Marín, que es el coordinador de los monitores de la Escuela Municipal de Fútbol de Antequera. Y tenemos dos noticias grandes. Una, que se ha celebrado un mundialito donde los chavales de Juan Narbona llegaron a la final con una participación muy positiva. Y otra, que la Escuela de Antequera fue la que llevó más jugadores a las selecciones regionales, con gran actuación de estos benjamines. Jesús Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues bueno, nos llena de alegría estas dos noticias, porque eso significa que la Escuela Municipal de Fútbol va dando su fruto, ¿eh? Bueno, la verdad que este tipo de cosillas, bueno, no, la verdad no, nos agrada, ya que es positivo, sobre todo para los chavales, a nivel de ilusión de ellos. Pero bueno, nosotros sabemos muy bien, los que trabajamos con los chavales de la cantera, que ahí están saliendo futbolistas, que es poco a poco, que ya se está viendo incluso una categoría más grande, como es juveniles, cadetes, infantiles. Uh-huh. Y yo siempre digo que lo que viene de abajo siempre viene apretando fuerte a los que están de arriba. Y bueno, uno de los casos es estos dos ejemplos que ha ocurrido en este último mes, como es lo que tú has muy bien comentado, el mundialito, que la Escuela de Antequera pues se clasificó en la fase que hubo de aquí en Navidad a nivel de Málaga, de escuelas municipales de la provincia, y fue uno de los clasificados junto con el Trabuco de la Meda. Y bueno, la fase del mundialito le tocó en donde tú has dicho antes, en Castro del Río, en Córdoba. En Castro del Río, Córdoba, bueno, donde estuvo jugando una primera fase con en un grupo de cuatro, antes que el primer clasificado. Uh-huh. Llegó a semifinal, ganó, y la final, bueno, la verdad es que la final, igual que se ganó, se pudo perder. Igual que se perdió, se pudo ganar, perdón. Y la verdad, muy contento, sobre todo porque los chavales, lo que nosotros vemos es que van mejorando, van a más, no tienen límite de mejora, y es lo que nosotros vemos. Que no, sinceramente, nos fuera dado igual que fuera clasificado o no, porque la carrera es todavía muy larga, y cuando tienen que llegar a tope es cuando lleguen a otra edad más mayores. Más superiores, pero fíjate, el Estado, y lo hemos comentado anteriormente, que bueno, pues a esta hora se está celebrando una reunión de la cúpula directiva del Antequera Club de Fútbol, y no se sabe incluso qué determinación se va a tomar, si seguir con el club, si abrir incluso las puertas para que los aficionados entren gratis en los últimos encuentros que quedan de liga, y si se plantea lo de que está en la calle también, en los metideros de nuestro fútbol, de hacer un equipo con chavales de la casa. Evidentemente no va a ser esto alevines y benjamines, porque tienen muy muy poca edad, pero esto sí que verdaderamente es el futuro. Y si se demuestra que están al mismo nivel que el resto de escuelas, esto no quiere decir mucho. Bueno, nosotros sabemos bien que lo que el fútbol que se está creando, no solo en la ciudad, sino también en parte de la comarca, de chavales de nosotros, que nosotros precisamente estamos absorbiendo en otras categorías ya más mayores, como infantil, cadete y juvenil. Tiene más lejos pues un chaval de Campillo, se llama Jorge, está entrenando con el primer equipo, que no tiene que ser de aquí de la ciudad, que puede ser la comarca. Nosotros lo vemos todo con el mismo rasero, no da igual, no miramos el DNI donde pone, de dónde es. Y la verdad que están saliendo chavales con muchas cualidades, con muchas condiciones, y con la único factor que hace falta que se vaya, empiece a contar con ellos. Y yo creo que sí, el tiempo dará quita las razones, y nosotros, yo creo que como conocedor de este deporte, de este fútbol de base de por aquí, pues sabemos que van a dar la cara. Y yo creo que, no te digo yo en un año, pero en dos o tres años, pues yo creo que podríamos tener un equipo pues mayoritariamente con jugadores de Antequera, de su comarca, tiene más lejos en tercera división. Sinceramente, Jesús, tú que eres conocedor, que a mí me consta, no solamente, y bien lo has dicho, y yo lo corroboro, que no solamente de nuestra Antequera, sino de la comarca, ¿verdaderamente hay chavales actualmente para conformar un equipo que pueda disputar en condiciones, no te digo yo con miras de ascenso, pero en tercera división se podía sacar un equipo de gente de Antequera y de la comarca como para competir, salir a competir en esa tercera división? Mira, yo te voy a hacer sincero, yo podría barrer para casa como es normal, pero yo soy completamente sincero. Los chavales que están saliendo ahora son chavales que son juveniles o que están saliendo juveniles. Uh-huh. Tienen una edad y necesitan una aclimatación, digamos, a una categoría tan importante como la tercera división, donde se enfrenta la mayoría de la semana con chavales con gente ya madura, que vienen de jugar segunda B, con gente de 28, 30 años. Entonces tiene que aclimatarse, y eso puede durar un año o dos, sin ir más lejos, jugadores de la calidad de primera división, como puede ser Messi o Kun Agüero, que son internacionales con selecciones, pues incluso para aclimatarse en categorías superiores tienen que tirarse un tiempo, ¿no? Y bueno, yo estoy sincero que en un año pues iría entrando, yo creo que lo normal es que fueran entrando cuatro o cinco chavales por año. Y ya este año, por ejemplo, pues está yendo a entrenar ya varios equipos con la primera plantilla, y yo creo que para el año que viene, para jugar, o por lo menos para estar en el banquillo, estarían sin ningún tipo de problema. y yo creo que ir entrando, pues conforme vaya viendo, pues, se vaya aclimatando un poquito la categoría, pues por año 2, 3, 4 chavales sin problema. Digo yo, para estar en tercera división, seguro. Uh-huh. Para estar en, habrá algunos que no estarán para estar en tercera, y habrá algunos posiblemente que la tercera se le quede pequeña, también te lo digo, y sería, aspiran a otra cosa más que tercera división. Pero bueno, eso lo da el tiempo, y yo tengo mucha confianza en los chavales. Precisamente lo que el equipo juvenil de este año ha demostrado, que son chavales de mucha categoría, pero es que lo que viene de cadete como mínimo igual, y lo que viene de infantiles como mínimo, te digo, igual, y ya, pues así yo creo que es de un añito o dos, ¿sabes? Uh-huh. Un añito o dos. Pero ya yo creo que ya se puede estar contando con varios chavales de aquí, seguro, con cual, por lo menos, como mínimo, que los sub-23 del club de tercera división de nuestra ciudad, porque sean que sean de Antequera, o que sean de la comarca, que sean de la casa, en definitiva. Sí, que sean de la casa, sí. La lástima ha sido, Jesús, no poder ponerle la guinda a esas categorías de fútbol base, el perder con el Jubal aquí, ese categoría de preferente juvenil, que nos hubiera dado la posibilidad de disputar esos playoffs de ascenso a Liga Nacional, pero que ya se nota que estamos peleando, luchando ahí por figurar por primera vez en la historia bajo la denominación de Antequera Club de Fútbol en una categoría nacional de juveniles, que eso ya es mucho, ¿eh? Sí, la verdad que yo creo que yo me quedo siempre con lo positivo, y bueno, yo creo que ha sido muy positivo la temporada que estamos haciendo a nivel de todas las categorías. Pues está claro que la punta, digamos, lo que se ve, la punta de iceberg, lo que se ve era sobre todo el preferente juvenil. Mm. Y una lástima, porque habiendo hecho una grandísima temporada, los dos partidos precisamente contra los dos primero y segundo clasificados, pues precisamente en el descuento o en el minuto 90, pues de dos empates que no estaría ahora mismo metido todavía en posibilidades de jugar la promoción. Mm. Pues el balón, en vez de entrar a la portería de ellos, entró a la nuestra, y bueno, una vez ya nos tocará entrar a nuestra. Yo la verdad me quedo más con el trabajo hecho por los chavales, por los técnicos, y el que es buen futbolista lo va a hacer, siendo campeón, siendo primero que siendo segundo. Uh-huh. Esto se lo lleva en las piernas. Nosotros, está claro que para la estructura del club nos interesaba que este equipo fuera ascendido y que no hace nada. Bueno, si no asciende este año, ascenderá el que viene, ¿sabes? Pero uh-huh, la formación de futbolistas es la misma, ¿sabes? Hacienda o uh-huh, no hacienda. El jugador, si es mejorado, va a mejorar. Lo mismo habiendo sido segundo. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso. Jesús Marín, coordinador de la Escuela Municipal de Fútbol, y también de esos monitores de el Antequera Club de Fútbol en sus categorías, pues cadete, juvenil, infantil. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, por ser tan sincero como a mí me consta que eres, y seguimos hablando de fútbol, y a seguir cuidando a nuestros chavales, que creo yo que al final son los que nos van a tener que sacar las castañas del fuego y poner el fútbol de Antequera donde se merece. Muchas gracias, Jesús. A ti, Paco, un saludo. En Radio Torcal, Antequera suda. Pues ya han tenido ahí al coordinador de la base del Antequera Club de Fútbol y también de la Escuela Municipal de Fútbol. Y señores, hoy nos hemos colado, ya son las 21:04 minutos, y para mañana les vamos a dejar las noticias también que entraban en nuestro sumario de hoy. 2 platas en el Campeonato de Andalucía Sub-15 de bádminton y premio al juego limpio. Y en atletismo, en competiciones, 4 medallas para el Gedisa en Marbella, y curiosamente, y digo curiosamente, porque Espárraga fue segundo veterano en la vuelta pedestre a Coín. Hasta aquí ha llegado la primera edición de la semana, todavía con la resaca de la Copa del Rey. Perdonen ustedes el estado de mi garganta. Y no, esto no para, señores, esto no para. Nos vamos para retransmitirles el partido del Fútbol Club Barcelona Borges contra nuestro Antequera el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Comenzará el partido a partir de las 5:30, 6:20, en directo en Radio Torcal. Y les digo, antes de despedirme, que no se pierdan el programa de Antequera Suda, edición televisiva de hoy, porque es histórico. Ahí les dejo. Un saludo de su locutor de cabecera. Como siempre, sean muy, muy, muy felices. Pasen muy bien el resto de la jornada. ¡Y que les aproveche! I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want pone goce. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Come on. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Stick to the top, on my way to the top. Yeah.